Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, coetáneos intergeneracionales de este viaje, que vamos a empezar, que tiene una denominación, que es América Resiste, que no es un eslogan, que no es una consigna, que no es... Es un anhelo, es una utopía. Es tratar de conseguir aportar desde esta trinchera comunicacional una mirada propia, una mirada distinta, dentro del marco de este avance totalitario global. Y hace rato que venimos viendo cómo se va configurando esta realidad. Hay una voluntad, en grupos importantes de las sociedades, sea en la patria grande, sea en América del Norte, sea en Europa, no digamos Medio Oriente porque tiene una característica cultural distinta, pero el avance totalitario tiene su vector en el resentimiento, su vector en el odio, su vector en la manifestación violenta de sus voluntades y en los estados que va conquistando este nuevo totalitarismo global. Los gobiernos se ponen a las órdenes de este avance totalitario, que significa ni más ni menos que la pérdida de derechos individuales que creíamos conquistados. Empezamos así porque la otra vez, hablando con algunos compañeros, nos dimos cuenta, haciendo un pantallazo de cuestiones coyunturales, que en muchos aspectos reina la imbecilidad. Hay como una dificultad como de salir, de dar un paso más, de ampliar el foco para tratar de ver de la manera más objetiva posible la realidad que nos circunda. Porque desde un mal diagnóstico se proponen malos remedios. Y los malos remedios favorecen indefectiblemente al régimen totalitario. El régimen totalitario, como venimos demostrando ya históricamente nuestras referencias, no empezó ayer. No empezó en el 2015. Esto se empezó a concebir después de la movilización de Seattle, cuando se origina el concepto del mundo alternativo, cuando se genera la oposición masiva, popular, contra el neoliberalismo salvaje de los 90. Y esa reacción significó después la generación de fuentes de pensamiento, de fuentes de acción, que fueron también globales, diversas, basadas sí en un concepto transversal y de rebelión frente a los estados. No una rebelión destructiva, sino una rebelión de pensamiento. Tal es así que esos primeros capítulos tomaron diversos nombres, generalmente siempre con Foro Social, después fue el Foro Social de Porto Alegre, después antes había sido el Foro Social de San Pablo, después fue el Foro Social Europeo, el Africano, el de Medio Oriente. Y eso generó corrientes de pensamiento diversas, distintas, alternativas, populares y masivas. Eso generó un brote. Ese brote fueron por lo menos palpablemente acá en la patria grande, la irrupción en el escenario de gobiernos representados por personas que significaban y simbolizaban y llevaban adelante muchos de los reclamos que se hacían desde las bases. Hablemos de Lula, hablemos de Correa, hablemos de Evo Morales, no sé, el sandinismo volviendo en Nicaragua, la posibilidad de Cuba de andar a la luz del día sin tener que tener las precauciones básicas, la persecución de ese mundo bipolar de la Guerra Fría. Y nos estamos extendiendo en esto porque de esto viene este programa, como de esto viene que en realidad podríamos decir el eje hoy es la resistencia para conservar, conservar lo conquistado y seguir ampliando los derechos que faltan conquistar. Hay un desafío que hay que visualizar por lo asimétrico, porque mientras por un lado el campo popular piensa, se reúne, hace talleres, seminarios, encuentros, los regímenes totalitarios no avanzan como una estructura tecnológica, mecánica. No tiene problemas de diversidad ideológica. Tiene objetivos. El objetivo es la dominación. El objetivo es la eliminación de lo que consideran sobrante en la sociedad. O sea, hace rato que se concibió de que este es un planeta para 4.000 millones de personas. En ese cálculo estadístico podríamos decir que la Argentina, como mucho, será un país de 25 millones de personas. Que el resto es descartable, o significa al revés, un gasto para el Estado. Y proponen avances tecnológicos que son realmente hasta ofensivos. Son ofensivos para las grandes mayorías que no tienen que comer, porque esa es la realidad. Entonces, ¿cómo resistimos? Si tenemos el derecho, porque supuestamente estamos en una democracia y en un Estado de Derecho. Ahora, si en el derecho los códigos procesales, la independencia de los poderes, las libertades individuales de todos y cada uno de quienes habitamos esta nación argentina se dicta y está supeditada a la voluntad de lo que dice un grupo minoritario, un grupo con multidisciplinario, de los medios masivos de comunicación, de los que dominan los claustros desde las miradas más conservadoras, los que dominan el clero desde la misma mirada conservadora, con una serie de funcionarios sin ideología que simplemente son ejecutores. Si creemos que estamos en otra película y que esta gente se la va a convencer para que se modifiquen, estamos perdiendo el tiempo. Y tiempo perdido es tiempo ganado por el otro. Como decíamos, esto es América Resiste. Estamos en esta trinchera comunicacional que es La Retaguardia. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra. Con la presencia simbólica de Luciano Arruga, con la cara de Santiago Maldonado. Hoy tenemos bastante Santiago Maldonado. Y bueno, Natacha Bianchi, gracias Natacha. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Resistimos con las herramientas que nos da la comunicación. Estos son la difusión de las noticias, la amplificación de las denuncias, el reporte del lugar de los hechos, tratamos siempre con los protagonistas, practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y vamos a empezar con un temita que hizo Germán Maldonado, hermano de Santiago, que le hizo un grupo muy lindo. Ahí está Tati Almeida, está Miss Bolivia, hay varios. Muy, muy, muy lindo, muy creativo. Es el tema número uno. Está Santiago Maldonado. Irrumpió en la pool of Ushamen y a Santi se lo llevó. ¡Devuélvalo! ¿Dónde está? Y mientras tanto, Santiago, Santiago, ¿dónde? Mientras tanto, Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Tenemos que tener este, o vamos a tratar de compartir algunos conceptos sobre otras experiencias que se dieron en otros lugares del planeta donde otros tuvieron que resistir y pensar. Y en este caso, esta no es la primera vez que irrumpe un régimen totalitario que avanza sobre las libertades individuales y sobre la dignidad de las personas a modo de ejército de ocupación. En este caso, hay un ejército de ocupación que ocupó la democracia argentina. No te olvides que es un régimen y no está actuando solo. No discutas con aquellos que los apoyan, no funciona. Enfócate en sus políticas, no si les gusta esto o aquello, si es más loco, más tonto, más bobo. Mantené tu mensaje positivo. Quieren que estemos enojados y atemorizados. Evita comentarios desesperanzadores, desahuciados. Apoyá a los artistas y al arte. Tené cuidado de no esparcir noticias falsas, chequeantes. Cuídate y cuida tu comunidad. Resiste. Y bueno, para los compañeros, bueno, que hoy recibimos comunicaciones con este material tan importante, hoy recibimos material desde Paraguay, un encuentro muy, muy importante sobre la ecología, sobre la explotación amigable de la tierra. Ahí nuestro querido compañero Agripino Silva, con todo el grupo de jóvenes que trabaja en este tema, estuvieron en el interior de Paraguay, y la próxima semana vamos a tener ese material y seguramente también la palabra del compañero Silva Invernizzi. Y justamente para los que están más allá de la frontera, los que están más allá de los mares, seguimos insistiendo y refrescando el tema Santiago Maldonado, porque en toda la prensa mundial se habla de Santiago Maldonado, y para quien dirige los destinos de la Argentina, este tema es una lacra. Vamos a ver de qué se trata este caso, es el reporte número uno. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. Hace 21 días que falto a mi casa. Hace 21 días que no puedo leer lo que se dice en los medios sobre los mapuches. El 1 de agosto fui a la localidad de Cuyamén para acompañar un reclamo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. Fui para exigir la liberación de Facundo Jones Walla, que está detenido desde junio. Ese día, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta. Los testimonios indican que hubo bala de plomo y de goma. Soraya Maicoño, de la comunidad mapuche, dice que me vieron agarrado a un árbol mientras los gendarmes me decían: "Estás detenido". Otros testigos dicen que me subieron a una camioneta. Después no me vieron más. Yo no sé, no puedo decir nada. No porque sea mentira, sino porque estoy desaparecido. ¡Queremos a Santiago con vida ya! Organismos de derechos humanos reclaman mi aparición con vida. La prensa internacional habla de mí. Las Naciones Unidas piden que se investigue dónde estoy. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Acá, mientras tanto, una ministra dice que no va a permitir la instauración de una república mapuche en medio del país. No entiendo qué tiene que ver. No entiendo nada, en verdad. No hay información oficial sobre mí. El Estado, responsable máximo del cuidado y bienestar de cada uno de los ciudadanos, no me encuentra. Me pregunto si me buscan. Me llamo Santiago Maldonado. Estoy desaparecido. Tengo que aparecer. Al día de hoy son 55 los días de este drama, de esta puñalada por la espalda que nos da a todos, a todas, el gobierno nacional y sus agentes, y por supuesto sus mandantes hoy día ya está comprobado que está la mano privada manejando el Estado y la represión estatal para sostener sus bienes, sus propiedades y sus fortunas. Hoy está comprobado que quien dirige el Estado Nacional no duda en utilizar todas las fuerzas del Estado en asuntos personales. Estamos en Argentina, en Estados Unidos, hubo un general de división que en la cara le dijo a Donald Trump: eso yo no lo hago, y se fue a su casa. Pero acá estamos en Argentina, y vas a ver como más adelante te vamos a ir mostrando que muchos de los que están en el elenco estatal hoy ya estuvieron en varios elencos estatales, y su cosecha siempre son muertes, desesperación y hambre. Esta vez tiene que ser distinto. Bueno, la mejor información que vas a recibir la vas a encontrar en www.santiagomaldonado.com. www.santiagomaldonado.com. Ese es el sitio desde el cual la familia maneja la información, las convocatorias y todo lo que hay que decir respecto a esto. Y mucha gente sigue pidiendo por Santiago Maldonado. Vamos a escuchar desde la Patria Grande los llamados que vienen. Este es el reporte número 2. Yo soy João Pedro Stedile, soy del MST y de la Vía Campesina de Brasil. Mi nombre es Lidia, soy de Paraguay, militante estudiantil y sindical. Mi nombre es Cato Arconada. Estamos desde Montevideo, Uruguay. Estoy desde Caracas. Soy vasco, resido en La Paz, Bolivia, me encuentro actualmente en Bogotá. Soy Abraham, estoy en Chile. Estoy aquí en São Paulo y les pregunto, señor Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos verlo vivo y pronto. Lo queremos ver, menos el Estado Nacional y sus secuaces, sus esbirros armados, que desde el minuto cero de esta situación, lo único que, las únicas acciones que tomaron fueron de impunidad. Fueron acciones aviesas, espurias, para esconder la mano. Lo único que hicieron es armar versiones. Y vamos a ver, a lo largo de este programa, no es exclusividad del régimen totalitario que dirige los destinos del gobierno nacional. No es exclusividad. Esto mismo se lleva adelante en otros lados, o sea, la misma estrategia. Pero como decimos, apoyamos a los artistas y al arte. ¿Qué mejor manera que escuchar el tema número 2? Esto es Sofía Atmussen con su grupo. Hizo un tema muy, muy lindo, una buena obra musical que se llama ¿Dónde está? Tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele sin remedio es tu corazón dormido. En el barrio falta gente, ahí estaba y de repente hay carteles con su cara. Vos pasás como si nada. En tus ojos la ceguera, vos podrías ser mañana. Quien no vuelve ni es noticia, solo un puñado de voces que en eco dan tu nombre, abrazando la memoria, con horror viendo volver otra vez la misma historia. Thank you. al fantasma, a los sueños y esperanzas. La que va a comernos crudo cuando la injusticia avanza. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde tanto que no escuches lo que digo? Lo que duele es la insistencia de perder frente al olvido. Las ovejas convenciendo a las ovejas de que el lobo lo que quiere es ayudarnos y por eso nos adoba. Que su hambre de inocentes justifica que nos coma. Y la culpa será nuestra por levantar la cabeza, por ser una mala oveja y solidaria con los otros animales de la granja. Mejor sacudir la cola. Y no será quien le toca que su madre sea una loca, por querer tenerlo en brazos, que su cuerpo se evapore entre botas y balazos, que siquiera haya una tumba para poder ir a llorar. Para lo que significa Santiago, hippie, artesano, roñoso, guerrillero, mapuche, ¿qué más? Negro, ¿qué más? Falopero, lacra, ahora le agregaron lacra desde el Estado Nacional. Estamos agradecidos al régimen totalitario porque nos pone en nuestro lugar, porque cada uno de nosotros somos, para el régimen totalitario que dirige el Estado Nacional, somos eso, todos valemos nada. Cuando la justicia, y vamos a ver más adelante, se maneja sin escrúpulos, cuando las corrupciones que hasta hace 24 meses atrás eran condenadas con cárceles, con expropiación de bienes, con deshonra, hoy están dentro de la legalidad, no estamos ante un régimen totalitario, estamos bajo un régimen totalitario y también corrupto. Y eso se hace porque tenemos una democracia en estado de ocupación. Y las manifestaciones son diversas de esto que estamos hablando. Metodología de la infiltración y la desaparición forzada. Reitero esto desde la semana anterior. Esto lo escribió, bueno, lo presentó Eugenio Raúl Zaffaroni. Estamos asistiendo a algo que en verdad no creíamos volver a ver. A los veteranos nos produce una sensación extraña porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece. Aunque no del modo que desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos habíamos entrenado hace décadas. Infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se quedan en la zona después de la desconcentración, inventan terroristas, ahora mapuches, kurdos. Ahora lo de los kurdos, esto lo pongo yo en paréntesis, como Israel es amigo de los kurdos, seguramente ya va a ser kurdos, va a ser bueno. Ya, si los mapuches fueran kurdos se transformarían en buenos. Desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya a más concentraciones. Que solo vayan los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos. En tiempos pasados, entre otras cosas, se sabía cómo detectar a los infiltrados y sacarlos no muy cortésmente. También que debíamos desconcentrarlos en orden y en grupos y rápidamente. No quedarnos en la zona. Pero hoy eso se ha olvidado, porque por fortuna pasaron unos cuantos años sin que estas burdas maniobras de inteligencia y represión se llevaran a cabo. Vivimos largos años de democracia y libertad, que ahora parece que esta ola regresiva desatada en su cara subdesarrollada del totalitarismo corporativo plutocrático que vivimos parece tocar a su fin. ¿Qué es lo que toca a su fin? O golpea las puertas de los derechos individuales que creíamos conquistados. Mientras tanto, pasó otra conmemoración de la falta de Jorge Julio López, y en vez de traer el material de este año, que es el de los 11 años, rescatamos un corto que había hecho Memoria Abierta, y aparecen varias personas, entre ellas Miriam Bregman, hablando sobre este tema. Es muy interesante, es el reporte número 3. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto. Fue una construcción llegar a la conclusión de que Julio López estaba desaparecido. La primera noticia es que teníamos que empezar a alegar, Julio no estaba. Nosotras no teníamos poder de los querellantes porque siempre teníamos ese compromiso de ser sus patrocinantes y que ellos estuvieran en la audiencia y hablar en nombre de ellos con ellos presentes. Y Julio no llegaba y lo primero que nos dicen es no van a poder alegar porque no estaba quien nos tenía que, a quien teníamos que representar. Él había quedado con un sobrino que lo iba a ir a buscar, lo iba a pasar a buscar por la casa, y para eso él se tenía que preparar para estar listo tipo 9 de la mañana, y ese sobrino vino a las 9 de la mañana, pero ya López no estaba. Por tanto, no sabemos si López se fue de la casa a las 0 horas y 10 minutos, por ejemplo, o si se fue a las 7 y media de la mañana. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos, debido a que varias personas que lo conocen, lo vieron caminando por esta calle que está acá, lo vieron caminando aproximadamente entre las 9 y las 9 y media de la mañana. O sea que López fue visto por última vez en la puerta de la casa de una persona que estaba en la agenda de Echecolás, que era además una policía bonaerense. Algo que parece increíble visto de hoy, pero creo que ahí se conjugó la experiencia de algunas militantes más jóvenes, como podríamos ser sus abogadas y demás, con la de los ex detenidos y abogados y abogadas con más años que habían pasado la dictadura, porque a las pocas horas ya estábamos presentando un habeas corpus por Julio López, es decir, que la confusión de que había sido secuestro y desaparición prácticamente no la tuvimos. Me acuerdo que los primeros días, por ejemplo, porque lo primero que se presentó fue un habeas corpus. Quería informar simplemente que tal como los prestamos a hacer acá, Jorge Julio López, querellante de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Hemos realizado, mientras alegábamos ayer, un habeas corpus. El habeas corpus nuestro fue rápidamente rechazado. Y ahí recuerdo que alguien me dice, no, pero no es suficiente el rechazo. Igual tienen que investigar, el habeas corpus habilita para investigar. Bueno, es una vieja discusión que hubo en su momento cuando se presentaban los habeas durante la dictadura. Y bueno, cuando comienza la investigación, que nosotros todo el tiempo intentamos que fuera en sede federal, primero porque no queríamos saber nada con la policía bonaerense, creo que ya para el segundo día nadie dudaba que si algo había sucedido tenía que ver con la policía. La policía bonaerense estuvo en la investigación el primer año y medio, los primeros 18 meses, nosotros consideramos que en ningún momento tenía que haber actuado la policía bonaerense. Jorge Julio López no estuvo desaparecido en centros clandestinos de detención, dependiente de las Fuerzas Armadas, o sea, no estuvo ni en la ESMA ni en Campo de Mayo. Estuvo desaparecido como preso clandestino de la dictadura, secuestrado en centros clandestinos que eran dependencias de la policía bonaerense. Fui llevado al Pozo de Arana. De ahí, de Cuatrerismo, del pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si a la yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. Nosotros consideramos que en el 2006 la policía bonaerense tenía todavía un montón de cuadros de conducción que tenían que ver con la dictadura. Aproximadamente un quinto de la fuerza, 9.000 miembros sobre 54.000, habían entrado a trabajar en la policía, habían empezado a ser parte de esa fuerza en la dictadura o en el periodo inmediato anterior a ella. Por lo tanto, sobre todo en el caso de los oficiales, eran todos los que estaban en la conducción. Eran los comisarios, eran los superintendentes, eran las personas que conducían la fuerza, aquellos que habían sido formados por Camps y Echecolás. Cuando logramos el pase de la causa a la justicia federal, pensamos que iba a tener un impulso, por lo menos en el sentido de las líneas de investigación que a nosotros nos parecía que tenían que tener, que fundamentalmente eran investigar qué sectores estaban interesados en detener el curso de los juicios, ¿no? Y algo elemental, investigar a todos aquellos que López mencionaba en su declaración, que eran muchos, policías, y también a muchos de los que estaban esperando juicio en la ciudad de La Plata. Una parte estaban en la 69, Echecolás atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto, daba para 69 la parte de atrás, y el frente es a mi casa. Y ahí estaba Guayama, que apuntaba. Los reconozco. Y vimos las relaciones que existían entre agentes de inteligencia del servicio penitenciario, que en su momento estaban implicados, y algunos que tendrían que haber estado implicados en las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y cómo se relacionaban con los abogados de Echecolás, con sectores, con militares que también estaban imputados en causas de Capital Federal o de otros lugares, y se empezaba a ver ahí una trama de quiénes eran aquellos que evidentemente por lo menos estaban articulando para plantearse una estrategia frente a los juicios. Si uno junta Echecolás, el papelito de Julio López que mostró en la audiencia, lo que dijo los días posteriores, lo que encontraron en la celda de Echecolás cuando logramos que las allanen mucho tiempo después, si juntamos el que nosotros aportamos, la foto de la persona que seguía a Julio López, que le hacía el seguimiento los días previos a su desaparición, si uno junta todo eso, es volver a nuestra hipótesis inicial, que hay que buscar en la policía bonaerense y buscar en el entorno de Echecolás. Parece terrible, pero tuvimos que luchar muchísimo para que la Corte Suprema reconozca que Julio estaba desaparecido y se le diera calidad de desaparecido y que pasara a la justicia federal sacándosela a la policía bonaerense. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Así es. Así es, los ciudadanos, que así es, digamos, así es lo que le toca, así es lo que asume. Cada ciudadano que asume el rol de víctima, de testigo de otras víctimas y a su vez de querellante. Son los riesgos que escandalizaron y movieron los cimientos del Estado nacional, de la opinión pública internacional, que generó también zozobra entre quienes llevaban adelante los juicios. Julio López sigue desaparecido. Sergio Maldonado no es el mismo caso. Lo de Santiago Maldonado no es el mismo caso. Esto es explícito. Esta es la trama de los de los capataces de la estancia de los Benetton, con los de la sociedad rural, con el gobierno provincial de Das Neves, con la puesta a disposición de todas las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado, para terminar, y como a ellos les gusta, porque yo sé que les gusta, darle solución final al tema mapuche. De eso se trata. Mientras tanto, vos fijate, la gente que está en Bariloche, que está en el sur, movilizándose, pidiendo por Santiago, presentarán habeas data contra los seguimientos de policías de civil. Esto pasa en Bariloche. Miembro de las organizaciones que reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado y participan de las movilizaciones en apoyo de las comunidades mapuche, presentarán un recurso de habeas data, luego de comprobar que existen cada vez más policías y gendarmes que sacan fotos en las marchas. También repudiaron los continuos seguimientos, infiltraciones y la provocación constante que se repiten contra las familias mapuche en Chubut, pero también en Bariloche y en toda la región. Vamos a escuchar un temón por dos cosas. Primero por la poesía, el tema es Avellaneda Blues, y la versión, la guitarra de Claudio Gavis y la voz de Adriana Varela. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el doque. Un amigo duerme cerca de un barco español. Música. dice la avenida desierta pronto se agitará. Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo. Temón, ¿eh? Temón, temón, temón. Otro día lo vamos a pasar completo, porque la verdad que es una obra. La letra, la poesía de Javier Martínez, uno de los componentes de Manara, aquel trío de finales de los 60, principios de los años 1970 del siglo pasado. Y esta conjunción con la voz de Adriana Varela, ¿eh? ¿Qué tal? Impresionante. Y sabés una cosa, también tenemos que hacer memoria, y la memoria... A ver, la memoria no puede, atenta también, o sea, el régimen totalitario atenta sobre aquellas cuestiones que significaron triunfos, triunfos que se dieron por la inevitable unión entre el Estado Nacional y el pedido de reivindicación de aquellos sectores que durante años y años venían golpeando puertas para que se hiciera justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. Y no se puede negar nuestra historia, no se puede negar que en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner esto fue una cuestión férrea y así se mantuvo, porque puedo dar fe que muchos de los juicios y mucho del impulso y el estímulo que se dio desde el Estado Nacional, aún en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fueron invariables. Vamos a escuchar qué decía allá lejos y hace tiempo Néstor Carlos Kirchner sobre este tema. Es el reporte número 4. Gran parte de la tarea de reconstrucción de la República Argentina, la recuperación de su dignidad a nivel internacional, está basada en el acento que ponemos en la lucha por el efectivo imperio de los derechos humanos y su correlato inseparable, el Estado de Derecho. Es nuestra convicción que la reconstrucción del país debe hacerse en base a la verdad, la justicia y la eliminación de todo tipo de impunidad. Ningún país serio puede ceder a la extorsión criminal de quienes merecen el castigo. Sepan todos que este presidente no avalará que se dicte ningún tipo de ley de amnistía. La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad. Quizás envalentonados, porque en el pasado lograron, por extorsión, detener la acción de la justicia, tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les siguen como manera de evitar el castigo que se merecen por la grave violación a los derechos humanos. Intentan, por acción directa sobre los testigos en las causas por violación de los derechos humanos y otras veces por la comisión de delitos comunes, que por su grado de espectacularidad mediática y violencia no son tan comunes, mantenernos en un estado de zozobra e inquietud social. Envían a la sociedad una suerte de metamensaje donde nos quieren hacer sentir como que todos estamos en libertad condicional y con la vida en riesgo. Digo que es la sociedad argentina y no un gobierno o un sector la que es agredida, porque la finalidad es obtener a través del miedo la impunidad. Si lograran su cometido, renunciaríamos a la dignidad de la ciudadanía. Si los argentinos queremos vivir en Estado de Derecho, no podemos ceder a esa extorsión. Es imperativo moral ineludible redoblar los esfuerzos para que la defensa de los derechos humanos se afirme en la continuidad de la acción de la justicia. debemos expresarnos y actuar desde cada uno de los lugares que ocupamos por el imperio del Estado de Derecho. Estado de Derecho es hoy en la República Argentina y en cualquier lugar del mundo sostener con firmeza la vigencia de los derechos humanos y la aplicación irrestricta de la ley de la extorsión. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia para que juzgue, para que de una vez se arribe a justas sentencias y los asesinos estén en el lugar que deben estar, en cárceles comunes. Parte del problema que estamos atravesando es la lentitud de la justicia, como algunas libertades otorgadas a reconocidos y contumaces delincuentes de modo inexplicable. Muy actual, muy coyuntural y también histórico, porque no hubiera sido posible un Néstor Kirchner si antes no hubiera habido en el gobierno una alianza. En esa alianza también estaba Patricia Bullrich. También estaban los intereses cruzados de servicios de inteligencia extranjeros dominando a la Argentina. La debacle que vamos a escuchar, porque hay que refrescar la memoria, porque si no refrescamos la memoria todo es basura, todo es mierda. Y justamente esa es una de las herramientas del régimen totalitario: transformar todo en mierda. Para muchos es lamentable escuchar, muchos progres, mucha gente por ahí honesta, seguro honesta, bien intencionada, le sale espuma verde por la boca cuando habla del kirchnerismo, pero de la represión comandada desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el primero de septiembre del año 2017, con una maniobra de espías, infiltrados, gente detenida que aún sigue judicializada. Nadie nombra a Horacio Rodríguez Larreta. Nadie nombra al procurador de la ciudad, Ocampo. Se tragan los mocos. Se tragan los mocos. Piénsenlo, se tragan los mocos. Y los personajes que están hoy en el gobierno tienen también su contra, tienen también en las sombras otros actores. Este es uno que es bastante notorio y conocido en el mundo del espionaje. Se llama Guillermo Yanco. Este es marido de Patricia Bullrich. Se dice de él que es agente del Estado de Israel y de Estados Unidos. No sé si será tan así. Dice, por si quedaban dudas de la participación de este personaje, Yanco, en el pertrechamiento militar que amasa el macrismo de la mano de Israel y Estados Unidos, días atrás un periodista de Tiempo Argentino reseñaba: Guillermo Yanco, el consorte de la ministra Bullrich, se encuentra concentrado en intervenir en licitaciones y compras de tecnología y armamento para reequipar las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Un ejemplo fue la adquisición de un nuevo equipo de comunicaciones para la policía bonaerense que el ministro de Seguridad Provincial, Cristian Ritondo, acordó comprarle a la multinacional Motorola por 51 millones de pesos. Esto es solamente un pincelazo. Los que quieran ver, que vean. De eso se trata. Y de esto se trata. Equipamiento militar para seguir haciendo negocios, quebrar cabezas y desaparecer gente. Porque ahora, como dicen desde la Casa Rosada, son lacra. Todos somos lacra. Esto pasa también allá en Formosa. El juez López Picavea impidió que representantes de organismos humanos, cuando fueron en comitiva a visitarlo, Agustín Santillán, no se les permitió entrar. El hombre sigue detenido, está desesperado, no sabe cuál va a ser su destino. La gente, o sea, sus familiares la están pasando muy mal, tienen que viajar para ir a verlo. Él se encuentra desamparado, mandó una carta donde siente y denuncia las amenazas que existen sobre su vida. Y cuando había ido esta comitiva de organismos de derechos humanos, entre los cuales estaba la PDH, el CELS, y algunos de Amnistía Internacional, también Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, creo que también a PDH La Matanza. cuando iban a verlo, el juez suelto de cuerpo le dijo: no, señor, no hace falta, acá ya estuvo el secretario de justicia, el señor Abruch. Entonces, ¿para qué? Es redundante que ustedes entren. Vamos a escuchar qué pasaba el 19 de diciembre del año 2001, del cual muchos hablan y pocos se acuerdan. ¿Cuál fue el detonante de esta hecatombe que nos dejaron? Que nos dejaron, y la verdad que una cosa trajo la otra, porque si no hubiera sido por este hecatombe, Duhalde no se hubiera encontrado desnudo y luego de hacerle el favor a los bancos de dolarizar la deuda, perdón, de especificar la deuda argentina con una ganancia de un 30 o un 40% para los bancos que se llevaron la plata fuera del país, y ese fue el favor que le pidieron los grupos financieros, pareciera hacer, aparte de la que se habrá embolsado él, para mantener esto dentro del marco de no una guerra civil, y el emergente de eso, porque nadie quería agarrar la papa caliente, se llamó Néstor Carlos Kirchner. Vamos a ver qué pasaba en ese momento crítico, ese 19 de diciembre del año 2001, cuando el pusilánime prófugo daba estas palabras. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas, y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas, y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Hasta aquí transmitieron LRA1 Radio Nacional junto a la cadena. ¿Así hizo eso solo? Bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. El recorte que escuchamos fue el momento crítico, dramático, aparte bueno, de la presentación de la retaguardia. América resiste, Ángel Fernández Yesma. Transmitimos de la retaguardia con la operación de Natacha Bianchi. Esa fue la conclusión. Muchos de los que hoy están en el gobierno estuvieron en la alianza. Muchos de los que estuvieron en el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en la alianza. Muchos de los que estuvieron en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner estuvieron en la alianza. Hay que hacer interpretaciones políticas, pero creo que nos deben los que estuvieron con la alianza la explicación de por qué se rajaron. No bancaron los trapos para que no termináramos con 40 muertos, con un país devastado, con la gente carneando los animales de a pie, con cuchillo en mano para poder comer, con personas desesperadas llevándose bolsas de soja, aunque sean los bolsillos, en cualquier huequito, sacándose las remeras para tener algo para comer. Son partes de los que están hoy en el Estado Nacional. Y quien dirige el Ministerio de Seguridad siempre reprimió. Evidentemente hay una estructura violenta, perversa, en su formación. Sobre el tema Santiago Maldonado, Mariana Escalada, Agustín Ronconi publicaron en El Disenso. Pablo Nocetti es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, es un hombre de extrema confianza, y estuvo en el lugar de los hechos. El día 2 de agosto lo entrevistó Radio El Sol de Chubut y dijo: el día anterior, es decir, antes de ayer, el 31, tuvimos una reunión con todos los jefes de todos los escuadrones de gendarmería, con todos los establecimientos de prefectura naval, con todos los de la Policía Federal que hay en la zona, con todos los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la Policía de la Provincia de Río Negro, la Policía de la Provincia de Chubut y sus respectivos ministros de Seguridad o el Ministro de Gobierno de la Provincia de Chubut. Estuvimos todos en esa reunión, estamos todos contentos de que vamos a proceder de la manera que le acabo de contar. A partir de ahora, cualquier tipo de actividad que haga pública, que haga el RAM, van a ser detenidos, llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40, los vamos a detener. Está llegando el escuadrón del móvil General Hacha, lo mismo va a ser con la infantería de la provincia de Chubut, que también va a acercarse a la zona. Así planificó el Ministerio de Seguridad, siendo esbirro de los terratenientes latifundistas de la zona, cumpliendo la voluntad y las órdenes de quien dirige el gobierno nacional por una cuestión personal, su amistad y su afecto con estos terratenientes. Vamos a escuchar un temón que es el tema número 4, otro temón del Indio Solari que se llama Había una vez. See you. hacer la revolución con una canción de amor. ¿Ah? Resistir con amor. Ahí va. Bueno, y mientras tanto, hoy decíamos que son 55 días y el primero de octubre van a ser 2 meses. Y esperemos que esto se resuelva antes y que se resuelva de la manera más insólita que se les ocurra o que uno pueda imaginar, y que Santiago Maldonado aparezca con vida. Porque eso es lo que quieren sus seres queridos, y todos de manera honesta, por lo pronto, quien les habla, adhiero fervientemente a ese deseo. Y convoca el espacio de los familiares en la voz de Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Este es el reporte número 6. Nos convocan para el primero de octubre del 2017 a reunirnos. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales, y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad, y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Así que, ¿dónde vamos a estar? Preguntándonos. Esperemos que esta pregunta termine antes del primero. Esperemos que el Estado Nacional no va a reaccionar, sino que encuentre algún tipo de conveniencia, algún interés que pueda satisfacer, alguna nueva mentira que le sirva para permanecer. Cualquier excusa, no importa. Así sea el diablo. Así sea el diablo. Devuélvanlo con vida. Y vamos a escuchar, pero antes de eso, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos llega con pedido de difusión. La solidaridad con la Oficina Regional América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y muestra la preocupación por el asesinato de indígenas en aislamiento voluntario conocido como flecheiros, en el territorio indígena Valle de Yavarí, ubicado en el extremo oeste del estado de Amazonas. La denuncia de esta masacre es una de las muchas de las comunidades indígenas vienen sufriendo debido a las incursiones y ataques contra los pueblos originarios en aislamiento voluntario y contacto inicial en el área, perpetrados por buscadores, productores y extractoras de madera ilegales. Así que bueno, el fiscal federal de Amazonas en Brasil y la policía federal dijeron que van a llevar adelante una investigación. Pero bueno, así le están metiendo bala a esta pobre, a estos, son, la verdad que ustedes tenían que verlo, son una maravilla, viven y no quieren juntarse con nadie, ellos siguen manteniendo esa cultura milenaria, y bueno, hasta que llegan estos sátrapas a arruinarles la vida. Vamos a escuchar un tema de principios de los años 1970 que se llama Presente, por el grupo Box Day. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo. pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. Todos los triunfos vienen después de los fracasos, todas las victorias vienen después de pequeños traspiés. Es inevitable, es una cuestión estadística. Lo único que no se puede dejar de hacer es jugar. Hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, hay que seguir insistiendo, hay que dar la vuelta, porque esta la vamos a dar vuelta, la vamos a dar vuelta. Dimos vuelta a cosas más difíciles que estas. Y sigue, hoy, algunas novedades respecto a lo que se da a llamar el conflicto estudiantil en la ciudad de Buenos Aires. Salen varios crápulas sacan pecho. Uno de ellos, desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, sale a proponer penas de índole justamente penal para los ocupantes, los chicos usurpadores, se les llama ahora, que están ocupando escuelas, para hacer uso de su derecho constitucional a opinar respecto a los destinos educativos. Como hoy recordó muy bien un reportero, la reforma que existe hoy, que rige en el país, fue concebida hace 100 años con la participación de los estudiantes. Y bueno, y también sale la ministra de Educación, y tuvo un cruce en el programa de Mirta Legrand con un periodista que no podemos decir que bajó de Sierra Maestra, ni mucho menos, que es Edis Unino. Y esto decía, este es el reporte número 7. Ya tuvo la universidad modelo de América Latina y de buena parte del mundo a partir de una reforma que el año que viene va a cumplir 100 años, la reforma universitaria de la Argentina. Y gratuita, ¿no? La reforma universitaria de la Argentina se hizo con amplia participación de los estudiantes y con luchas estudiantiles que en su momento marcaron el camino para tener una educación más democrática en la Argentina. No puede quedar como sobrevolando que es un modelo de lucha que es válido, no, porque están vulnerando el derecho a la educación de los demás chicos que no están de acuerdo. Ministra, entonces, tomar una escuela está mal. Una escuela está mal. En contextos democráticos, donde jugar al vóley con la cabeza del fiscal Nisman está peor. Está peor. Ocultar el tema Maldonado está peor. Sí. Y eso es el ejemplo que le dan las instituciones a los jóvenes. Estos crápulas que dirigen en los estados nacional de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, este régimen totalitario, habla de defender las instituciones. El otro día uno de estos crápulas decía, no, pero no se puede decir esto de gendarmería, porque hay que respetar la institución. No, caballero, la institución está para respetar al ciudadano, que es quien le da de comer con sus impuestos. Y los impuestos que más pagan son aquellos de los que no tienen contadores y tienen que pagar el 21% de IVA en la leche. De eso, con esa plata se pagan las balas que reprimen a la gente. A ver si nos entendemos, hablando de instituciones. Ah, ¿qué más pasó? Y mientras tanto seguimos, esto hay que reiterarlo. Robaron documentación de un testigo protegido que declaró junto a Jorge Julio López. Él es Walter Doctors y su esposa Silvia Fontana. ¿Qué pasó? Dos tipos, ellos tienen custodia asignada, dos tipos se le metieron en la casa, los maniataron. se llevaron algunos electrodomésticos, la platita que había, y qué es lo que se llevaron, toda la documentación de los juicios. ¿Qué pasó? Los policías que tenían que estar custodiándolos justamente en ese momento no estaban. Y llegaron después diciendo, sí, los corrimos, pero no los pudimos alcanzar. Y ellos vieron con asombro que ni siquiera una gota de transpiración. O sea, este es el estado de derecho de los pocos que se alimenta desde la cabeza de los poderes estatales. Depende de nosotros, depende de nosotros. Y hay casos muy interesantes. Mira, y esto es un... Porque justamente allá lejos y hace tiempo, en los 70, cuando las dictaduras provenían desde Estados Unidos y se manifestó cruelmente en Chile... había un cantor, había un poeta, Víctor Jara. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama, es el tema número 6, Aparecido, por Víctor Jara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrele. Su cabeza es rematada por cuervos con garra. La furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. El peligroso Víctor Jara, enemigo público de la dictadura chilena, fue detenido y llevado al Estado Nacional junto con otros. Otros vieron cómo lo torturaron, cómo le rompieron las manos para que nunca más toque su guitarra. Y también había un asesino, un repugnante cobarde, 20 más 20 por 1, que fue encontrado por los compañeros de Víctor Jara. Y este es, a ver, el reporte número 8. ¿Qué es esto? ¡La cuna! ¿Qué es esto? ¡La cuna, asesino! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesino! ¡Socorro! Uno desde el año 86. O sea, hace varios años. Él está siendo objeto de una investigación en un tribunal ordinario que precisamente investiga la muerte de Víctor Jara en el Estadio Chile y en donde él ha sido citado como testigo, pero como inculpado. Era un hombre alto, rubio, era un hombre histriónico, era muy actor, era un teniente de 23, 24 años. Y él entonces, de improviso, cuando habían aquí, imagínense que habían aquí 5, 7 mil personas, y de repente él aparecía en un rincón de allá. Y decía, ustedes, la cloaca marxista de ese rincón, ¿me escuchan? Y había que contestarle, sí señor, le escuchamos. Y de repente entonces aparecía por acá, acá arriba, y teníamos que hacerle un silencio a este oficial. Y decían, ustedes los vende patria, los come mierda de allá, ¿me escuchan? Y los prisioneros teníamos que contestarle, sí señor, le escuchamos. Y cuando él hacía esta pregunta, después se aclaraba la garganta histriónicamente y decía, tengo voz de príncipe. Y de ahí quedó con el nombre de El Príncipe. Pero era un hombre sádico por excelencia. Él se pasaba siempre con un palo largo que se llamaba linchaco. Y mientras los presos hacían colas por entrar para que los ficharan, estaba lleno los pasillos, él se paseaba con este palo, con este linchaco, y golpeaba el rostro, golpeaba las espaldas y golpeaba muchas veces los testículos de los presos. Hay un momento tremendamente dramático cuando el príncipe aparece allá arriba, allá en ese rincón de allá, y divisa en uno de estos pasillos a un estudiante moreno con los labios gruesos, tipo mulato, y dice, a ese cubano tráiganmelo para acá. Este oficial saca el corvo, el cuchillo que llevan en el cinto los oficiales chilenos, y entonces toma una oreja del estudiante y le corta una parte de la oreja, el lóbulo, y se la mete en la boca, y le dice, cuando vuelvas a Cuba le dirás a Fidel Castro cómo tratamos aquí a estas mierdas marxistas, si es que llegas a Cuba. Víctor Jara was Chile's greatest balladeer. Víctor Jara era individualizado como cantante revolucionario, comprometido, estaban todos los actos de la Unidad Popular, y entonces los oficiales de la Marina empiezan a increparlo. El oficial llamado El Príncipe al lado. De improviso, el soldado que va atrás le dan orden y empiezan nuevamente a golpear a Víctor, a golpearlo, a golpearlo. Y la última visión que tenemos con vida, a lo menos un grupo numeroso, es cuando Víctor cae allá arriba, cae sangrando otra vez su rostro, y después lo rodearon y lo arrastraron. Y esa fue la última vez que a lo menos nosotros vimos con vida a Víctor Jara. Pero Víctor vive. Vive en el arte, vive en las canciones, vive en los recuerdos, vive en la presencia. Vamos a escuchar el tema número 7, Samba del Che, por Víctor Jara. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. nos imponen militares para sofocar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera vinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Ese es Víctor Jara. ¿Y qué pasa? Vamos a rescatar un trazo del relato sobre la figura de este repugnante cobarde chileno que fue sorprendido mientras pensaba que estaba a salvo como burócrata en una municipalidad. Y la verdad lo fue a buscar. Y en esa verdad surge de que había muchos jovencitos entusiasmados que estaban en los liceos militares, algunos adherentes, fanáticos, que se ocupaban también de torturar y maltratar. No todos fueron los generales viejos, también hubo muchos que hoy día no son tan viejos. Por eso cuando se hablaba del tema de Milani, yo decía, está bien, por ahí Milani, esto no, pero ¿sabés qué? De lo que sí estoy seguro, que este hizo los deberes que le pedían los milicos. Porque si no, no podía llegar a ser el preferido de inteligencia, por más que tuviera 18, 19 o 20 años. Lo primero que le exigían era dejar marcado la suela del borceguí en el cuerpo de los detenidos. Eso era lo mínimo. Nunca me convencí de que Milani eso no lo había hecho, al contrario. Es como si lo viera. Después de la tortura entrando ellos, pendejos, haciéndote poner en posición de firmes. Basura. Bueno, mira, pasan cosas en México. Pasaron cosas hace 3 años. El 26 de septiembre del año 2014, el Estado mexicano desapareció 43 estudiantes y asesinó a 3 más. Esta es la masacre de Ayotzinapa. Esto fue un parteaguas, no solamente en la historia del país, sino en la metodología, que hoy está reinando en toda la patria grande, esto de la desaparición, el abuso de las fuerzas del Estado y también la irrupción de virtuales ejércitos privados, armados hasta los dientes. Se va a recordar esta masacre El día de mañana, martes 26, a las 13, va a haber un acto político-cultural en el Obelisco de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Va a haber una transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos con intervenciones artísticas. La jornada continúa a las 18:30 en la mesa sobre la desaparición forzada con Norita Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Marga Cruz de la Asociación de Detenidos de Desaparecidos. Esto va a ser en la sede del IMPA, esa fábrica recuperada que queda en la calle Queran 10, 4290. Esto es, vos te vas por la calle Pringles y cuando cruzás Díaz Vélez, una cuadrita más, llegás justo a IMPA. Después se va a hacer en el mismo lugar una presentación del corto 46 años. Va a haber, esto es de Silvando Bembas, forma parte del cine militante, también va a haber serigrafía en vivo, piden que si querés llevá tu remera o parche para estampar, exposición gráfica por Ayotzinapa, gráfica urgente por Ayotzinapa, obra de Brian Carlson, obra de Cecilia Copo. Habrá bebida y comida a precios sumamente populares. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, esto es un mensaje de mexicanos en la Argentina. Así que no te olvides, mañana empieza la jornada a las 13 en el Obelisco y sigue después a las 18:30 en Queran 10. Para llegar a la calle Queran 10, al 4290, te vas por la calle Pringles. Esto es por ahí, por Almagro. Cruzás Díaz Vélez, haces una cuadrita más y llegaste. Y vamos a ver. Comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo piden, repudiamos la concesión de prisión domiciliaria al represor Luis Abelardo Patti. Repudiamos la decisión del juez del Tribunal Federal de Rosario número 2, Omar Paulucci, quien dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti cumpla prisión domiciliaria dentro de su casa ubicada en el barrio privado Septiembre Country Club de la localidad de Escobar. Entendemos que el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, como lo venía haciendo. Llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría el traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel. Así que bueno, no nos olvidemos que este tema le costó la cabeza a Virginia Kramer, que era perita forense y que era la que deschavó que el tipo estaba fingiendo cuando se hacía el enfermo. Y vamos a ver este tema de las pistas falsas que hoy día están intentando implantar en la historia dramática de Santiago Maldonado. Esto pasó en la época de la dictadura. Pistas falsas, destruir a la familia del desaparecido. Una de las perversidades que se cometieron con familiares de desaparecidos fue darles pistas falsas. La esperanza se alimentaba de promesas de personas que se hacían pasar por influyentes y cobraban por sus mentiras. Muchas familias fueron estafadas por servicios que conocían datos del desaparecido. La esperanza de la familia Mignone renació cuando los sacerdotes Jalix y Llorio, vinculados a la desaparición de Mónica, hija de los Mignone, fueron liberados en octubre de 1976. Se acrecentó en septiembre de 1977 por una información que les había llegado. Isabel expresa su felicidad en una carta a su hermana desaparecida, que creía, igual que toda su familia, que aparecería con vida. Hoy, 21 de septiembre de 1977, nos hemos enterado dónde estás, cómo estás y de qué se te acusa. ¿Cómo brilla el sol hoy? Suponemos tu alegría cuando te entreguen la carta de mamá y la nuestra cuando recibas tu contraseña. Espero que te dé fuerzas para llegar al fin de este horrible viaje. Entonces, en noviembre, para mi cumpleaños, podremos ir de nuevo a San Bernardo. ¿Qué te parece? La respuesta de Mónica jamás llegó. Sigue desaparecida. Bueno, y vamos con el reporte número 9 para hablar de los miedos, de acuerdo a la visión poética profunda de quien nos dejara tempranamente, Eduardo Galeano, ese uruguayo que es de todos. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. El universo, desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños, lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Paganos, paganos, paganos. Alicia Ciuto, Eduardo Duclos fueron secuestrados en 1976 en su casa del barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba. Ella estaba embarazada, ambos permanecieron detenidos en el centro clandestino La Perla y posiblemente en La Ribera. La pareja y el niño que debió nacer en cautiverio hace 41 años siguen desaparecidos. Y siempre el problema fueron los estudiantes. Vamos a ver qué pasaba allá lejos y hace tiempo, en el 1943, con la Gestapo, la policía secreta nazi. Se organizó una amplia búsqueda de los distribuidores de panfletos. Finalmente, en febrero de 1943, Hans y Sophie fueron atrapados mientras repartían panfletos en la Universidad de Múnich. Fueron interrogados, juzgados, condenados y decapitados, junto con un profesor y otros activistas estudiantiles. Así juegan los regímenes totalitarios. No quieren la palabra en contra. Vamos a escuchar el tema número 8, un poquito del Caribe, Dulcito de Coco, de Vicente García. A la miseria, en vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, yeah, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Mm-hmm. ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Oh, dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, y amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta. Ay, como tú. Llévala. Dulcito de coco. Bueno, y Amy Goodman, la querida amiga que desde Estados Unidos, desde Nueva York, Manhattan, dirige junto con González, con Juan González, Democracy Now!, hizo un extracto, una reflexión sobre heroínas antifascistas de ayer y de hoy. Este es un trabajo de Amy Goodman y Denis Moynihan. Es el reporte número 10. Anti-fascist heroines past and present. Heroínas antifascistas de ayer y hoy. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. The torchlit procession and violent rally of neo-Nazi and Ku Klux Klan members. La violenta manifestación de grupos neonazis y miembros del Ku Klux Klan que tuvo lugar en Charlottesville, Virginia, el mes pasado, procesión con antorchas incluida y la reiterada defensa del presidente Donald Trump de este encuentro racista se han convertido en un punto de inflexión en el Estados Unidos moderno. Trump dobló la apuesta la semana pasada, cuando volvió a culpar a ambas partes por la violencia y calificó a algunos manifestantes antirracistas y antifascistas como tipos malos, al día siguiente de reunirse con Tim Scott, el único senador republicano afroestadounidense del Senado, a quien la Casa Blanca llamó Tom Scott. To recap, Heather Heyer, a 32-year-old activist, was killed and at least 19 more were injured. En resumen, Heather Heyer, una activista de 32 años de edad, fue asesinada y al menos 19 personas más resultaron heridas cuando un neonazi arremetió su vehículo contra una multitud de contramanifestantes antifascistas el 12 de agosto. Los grupos de odio y los supremacistas blancos, que han ido en aumento desde que Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroestadounidense, ahora se ven envalentonados por Trump. The history of resistance to fascism is worth recalling at this critical moment in U.S. politics. En este momento crítico de la política estadounidense y también en esta época de las festividades sagradas judías de Rosh Hashanah y Yom Kippur, viene al caso recordar la historia de la resistencia contra el fascismo. Las historias de Anna Frank y Sophie Scholl, dos jóvenes alemanas, una judía y otra cristiana, deberían guiarnos e inspirarnos en este tiempo de oscuridad. En 1942, Sophie Scholl, estudiante universitaria de 21 años de Múnich, Alemania, junto con su hermano mayor, Hans, estudiante de medicina, formaron el colectivo Rosa Blanca con un pequeño círculo de amigos. Decidieron producir una serie de panfletos que exponían las atrocidades nazis e instaban a la resistencia contra Hitler. El primer panfleto se publicó en junio de 1942. Fue enviado anónimamente por correo a ciudadanos de Múnich, que los miembros de la Rosa Blanca consideraron que podrían simpatizar con la propuesta. Los folletos se dejaban en paradas de autobuses y portones y en cualquier lugar en el que pudieran ser entregados clandestinamente. Ser atrapado podía implicar ser encarcelado y posiblemente enfrentar la muerte. The second pamphlet read, "Since Poland was conquered, 300,000 Jews have been murdered." El segundo panfleto decía, "Desde que Polonia fue conquistada, 300,000 judíos han sido asesinados en ese país de la manera más bestial imaginable. Los judíos son seres humanos también." El colectivo alentaba la resistencia pasiva y el sabotaje. En su cuarto comunicado expresó, "Cada persona puede contribuir en algo para derrocar a este sistema." The Gestapo, that's the Nazi secret police, mounted a massive search for the leafleteers. La Gestapo, la policía secreta nazi, organizó una amplia búsqueda de los distribuidores de panfletos. Finalmente, en febrero de 1943, Hans y Sophie fueron atrapados mientras repartían folletos en la Universidad de Múnich. Fueron interrogados, juzgados, condenados y decapitados junto con un profesor y otros activistas estudiantiles. Meanwhile, 13-year-old Anne Frank and her family were suffering increasing anti-Jewish persecution. Mientras tanto, Anna Frank, de 13 años de edad, sufría junto a su familia una creciente persecución antisemita en una Ámsterdam ocupada por los nazis. Ya habían huido del antisemitismo de su Alemania natal. Estados Unidos les negó varias veces la visa para que la familia Frank pudiera refugiarse en Estados Unidos. Desesperados, en 1942 se trasladaron a un sector oculto del edificio donde estaba ubicada la oficina del padre de Anna, Otto, lugar al que Anna llamó el anexo secreto en su famoso diario. Lograron permanecer ocultos durante 2 años. It's hard to believe that Anne Frank wrote her remarkable diary between the ages of 13 and 15. Es difícil de creer que Anna Frank escribió su destacado diario cuando tenía entre 13 y 15 años de edad. Oigo cómo se acerca el trueno, que un día también nos destruirá a nosotros. Siento el sufrimiento de millones. Esto lo escribió el 15 de julio de 1944 y continúa. Y sin embargo, cuando miro hacia el cielo, de alguna manera siento que todo cambiará para mejor, que esta crueldad también terminará, que la paz y la tranquilidad volverán una vez más. Mientras tanto, debo aferrarme a mis ideales, escribió. 3 weeks later, the secret annex was raided by the Nazi SS. 3 semanas más tarde, el anexo secreto fue asaltado por las fuerzas paramilitares nazis, conocidas como las SS. Anna, su familia y las otras 4 personas que se escondían allí fueron arrestadas y deportadas a campos de concentración alemanes. Anna y su hermana Margot fueron separadas de sus padres y fallecieron en el campo de Bergen-Belsen en 1945, semanas antes de que el lugar fuera liberado. Solamente Otto Frank sobrevivió a los campos de concentración, tras lo cual recuperó el diario de Anna y lo compartió con el mundo. Now more than 70 years later, armed neo-Nazis and Ku Klux Klan groups march. Ahora, más de 70 años después, grupos armados neonazis y del Ku Klux Klan marchan con antorchas en Estados Unidos, coreando sangre y tierra, un eslogan nazi de la década de 1930, además de los judíos no nos van a reemplazar. Donald Trump, cuyo padre fue arrestado en una marcha del Ku Klux Klan en 1927 y que fue demandado por el gobierno federal por discriminar a sus arrendatarios afroestadounidenses, afirma que había muy buena gente entre la multitud supremacista blanca en Charlottesville. Soon afterward, Trump pardoned Joe Arpaio, the convicted former sheriff of Maricopa. Sumado a esto, poco después de los incidentes en Charlottesville, Trump indultó a Joe Arpaio, el ex sheriff del condado de Maricopa, Arizona, que había sido condenado por su tristemente célebre persecución ilegal a latinos inocentes y quien, con orgullo, hacía referencia a una de sus cárceles como su propio campo de concentración. Además, refugiados de 6 países de mayoría musulmana tienen prohibido el acceso a Estados Unidos y también se están desmantelando las protecciones y apoyos para la comunidad LGTBQ, también victimizada durante la Alemania nazi. If you're not outraged, you're not paying attention. That was the quote featured on Heather Heyer's Facebook. Si no sientes indignación, no estás prestando atención. Esa es la cita que figuraba en el perfil de Facebook de Heather Heyer cuando murió. Como Anna Frank y Sophie Scholl, antes que ella, Heather murió ejerciendo resistencia contra el fascismo. Hagamos que sus historias inspiren una nueva ola de valiente resistencia. Amor, amor y resistencia. Amor y resistencia. Muy bueno, la verdad. Excelente, aplausos de pie. Vamos a escuchar a Amy Goodman, ¿no? Y este trabajo maravilloso. Vamos a escuchar el tema número 11 que se llama All Day Will Men. Esta es Amy Winehouse también, que se fue tempranamente. La vamos a extrañar. Vamos a escuchar este temón. Yeah, it's on, baby. Thank you. One man was fighting some unholy war. I will be behind him, still raise up beside him with strength he didn't know. It's you I'm fighting for. He can love with me in tow. You're writing for just us on kitchen floor. A justice done resides in my stomach, standing still like you reading my will. He still stands in spite of what his scar says. Till this bitter finale dies, just me, my dignity, and this guitar case. Amy Winehouse, excelente tema. Bueno, y esto es una vuelta de, esta fue la vuelta número 118 de América Resiste desde este grupo multimedio, multicomunicacional, que es La Retaguardia, con la operación de Natacha Bianchi. Y nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana. Y vamos a escuchar un tema, porque Santiago Maldonado sigue faltando. Santiago Maldonado, en el transcurso de este viaje, no apareció. Así que esto lo hizo La Murga, eso te la debo. Soy Santiago Maldonado, el tema número 12. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba, prejugando malasaña con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Tengo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales, siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? justicia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, borran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo. Compañeros solidarios tras las fronteras, esto es lo que está pasando, de esto se trata, esto es lo que estamos viviendo. Así que bueno, América Resiste, capítulo 118, Radio La Retaguardia. Ahora viene Oíd Mortales. Un gran abrazo para todos y sigamos para adelante, que esta la damos vuelta. Soy Santa.